cruzamos ya el Ecuador y aquí estoy de nuevo con todos vosotros al inicio de esta nuestra segunda hora. Ya sabéis, una hora en la que la música es la auténtica protagonista. Y hoy, el compositor y profesor de música en el Instituto Europa de Águilas, el aguileño José Luis Salas, va a ser el protagonista de nuestra segunda hora de programa, la más musical. Feliz y satisfecho por la reciente publicación de su nuevo trabajo, un segundo álbum titulado Your Inner Self, algo así como podríamos traducirlo como tu yo interior. Un álbum compuesto por 10 temas donde el piano y el violonchelo, junto a las flautas de diferentes culturas, son los protagonistas. Un viaje compositivo que ha significado mucho para él, ya que le ha llevado a profundizar en lo sencillo, en el menos es más, reflejando lo transitado en los últimos años. Del álbum hay que destacar también gran parte del trabajo a Teril Kulen por su maravillosa colaboración al cello. José Luis, por cierto, ha sido nominado a uno de los premios Hollywood Music in Media, que reconocen la composición original, canción y partitura en medios audiovisuales como películas, videojuegos, publicidad, documentales, vídeos musicales o creaciones televisivas, entre otros. En varias ocasiones, los Hollywood Music in Media Awards es una organización con sede en Los Ángeles que premia la música original a nivel internacional en todos estos medios visuales. Bueno, he citado solo algunos porque creo que hay unos cuantos más. Salas fue seleccionado en la categoría instrumental orquestal por su obra, The Way to Hope, El Camino de la Esperanza, en 2021. Compuesto, recordamos las fechas, 2021, bajo el deseo de resolución de esta pandemia que todavía tenemos tan reciente en el recuerdo. Música orquestal épica para generar precisamente optimismo en el oyente. Y menciono también que en dos ocasiones anteriores, en 2016, estuvo nominado por dos temas en aquella ocasión de su álbum de New Age, El Canto del Mar. Así que vamos pues, si os parece, si queréis, si os apetece, a continuación, pues a disfrutar de esos 10 temas de este su nuevo trabajo. Una ocasión maravillosa para alejarse de lo cotidiano, cerrar los ojos y viajar a través de su música. Os dejo ya con este nuevo trabajo de José Luis Salas. Thank you.

Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. El primero que un servidor realiza en este año 2023, después de esas vacaciones que me han sentado de maravilla. Y ya estoy, ya, en cuanto me despida de vosotros, preparando el nuevo programa, el de la semana que viene. Así que espero y deseo que lo hayáis pasado tan bien como yo. Y por supuesto, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga en común, La Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si os ha gustado el programa, ya sabéis que tenéis una nueva cita dentro exactamente de una semana. Si queréis participar en el programa, colaborar con él, aportando vuestros relatos, vuestros poemas, o simplemente sugerencias o peticiones musicales, el correo es lalunaicia@gmail.com. O si no, tenéis también una página web, la página de Amigo Luna. Es muy fácil, en el buscador escribes Amigo Luna y te aparece nuestra página web, donde podrás descargarte o escuchar programas anteriores de esta y otras temporadas. Así que muy buenas noches y hasta la semana que viene, amigos.